me cansé. Todos los días estábamos en nuestro quinto, estábamos en nuestros sales. Igual, perdonen que no pudimos hacer por dos programas que teníamos unas cosas que hacer. Bueno, pero acá estamos de nuevo con un programa de los científicos, con un amigo de la escuela, Juanpi. Hola. Y con la seño Mariela de nuevo. Hola, ¿cómo están? Y bueno, en este programa vamos a hablar sobre Mina Clavero. Y bueno, Juan, ¿te querés presentar? Hola. Ahí está. Hola. Y seño Mariela. ¿Cómo están? Buenas tardes para todos los que están escuchando, a ustedes que también han venido. Gracias por venir, Juan Pablo, Juan y Tarcisio. Bueno, hoy tenemos un lindo tema. Hace poquito hay festejo de Mina Clavero. ¿Alguien conoce eso? ¿Ha escuchado? Yo solamente conozco la leyenda del río Mina Clavero, de la leyenda del Panaolma y Mina Clavero. Oh, acá tenemos la leyenda de Mina Clavero. Y... ¿se acuerdan la fecha? Ustedes no se lo vimos en la escuela. A ver. Sí, no, los ríos no. No, pero la fecha de la fundación de Mina Clavero. No. El 11 de... octubre. 11 de octubre, ok. ¿Quién era la fundadora de nuestra localidad, esta de Mina Clavero? Ah, yo me acuerdo, pero no me olvidé. Anastasia Fabre de Merlo. Anastasia. ¿Algo más sobre Anastasia ahí? ¿Qué dice? ¿Qué cuenta la historia? No, eso lo leo en el celular. Ah, muy bueno. Sí. ¿Y qué otro tema también podemos tocar? No sé, pero acá les tengo una pregunta para hacer. A ver. ¿Quién es Anastasia Fabre de Merlo? La fundadora de Mina Clavero, ¿no? Sí. Ahora, okay. En el segundo bloque les digo la historia. Bien. A ver, ¿la pregunta, Tarsi? No. Juan, ¿ibas a leer vos? El segundo. Bueno, creo que acá ya vamos terminando en el primero y en el segundo continuamos. What if beaches dry of sugar cane? La leyenda de Mina Clavero. Bueno. La princesa Panaolma estaba comprometida con el hijo del Inca Viracocha, pero ella amaba desesperadamente a Milac, Navira, Las familias de ambos se ponían en su amor y ellos juntos deciden escapar de Cusco para salvaguardarlo. Emprenden la huida por separado con el plan de reencontrarse más adelante en un lugar seguro, pero traicionados por quien creían su amigo, ambos quedan sumidos en la tristeza de creer muerto su ser amado. Cuando faltaba poco para llegar al sitio acordado para el encuentro, la noticia de la muerte de Milag Navira llega a oídos de Panaolma, que rompe a llorar desconsoladamente. Las lágrimas incontenibles comienzan a surcar la tierra hasta dar origen al cauce de un nuevo río que hoy lleva su nombre. Sus aguas tienen la tibieza de un amor que nunca se apagó. Igual suerte corre Milag Navira, que al enterarse de la muerte de Panaolma no puede contener el llanto. Las lágrimas brotan de sus ojos con tal intensidad que al caer forman una cascada da origen al río Mina Clavero, cuyas aguas bondadosas tienen el don de curar todos los males. Guiados por la fuerza de este amor tan prohibido como inevitable, ambos cauces se funden en el sitio exacto donde los enamorados habían decidido encontrarse. De la confluencia de ambos ríos nace el río Sauce, símbolo de la unión eterna de las almas de dos enamorados que lucharon hasta el final por mantener encendida la llama de su amor. ¡Qué hermosa esa leyenda! Muy linda. ¿Te gustó? Sí. Es muy linda esta leyenda. Sí, ¿no? Yo una vez me la contó mi mamá cuando apenas había cumplido 9. Me la contó mi mamá. Sí, yo una vez que fui a un recital, también había uno que era como un acto igual, todo. La matizaban. Sí. Dramatizaban la leyenda. Ok, bien. ¿Otra pregunta por allí? ¿Yo? A ver, Tarsi, si tiene una pregunta. ¿Cómo llegamos a Mina Clavero? Sí, somos un turístico. A ver, imaginemos. Somos de Brasil. Venimos de Brasil, Venezuela. Bueno, Chile. Gastamos mucho, ¿no? Chile. Para llegar a Mina Clavero tenés que cruzar las altas cumbres. Sí, ¿cómo le explicamos a qué? Como hizo San Martín, ¿no? San Martín tuvo que cruzar las altas cumbres. Son los Andes. Los Andes, sí. Perdón. Sí, sí. Pero, ¿y qué cruzó? En vez de San Martín, los Andes, ¿qué cruzó estas lindas sierras? ¿El río? Una persona muy importante para nosotros. ¿El Cu? El cura. ¿Cómo se llama? El cura Brochero. Cruzó esta linda sierra para ir desde acá hasta Córdoba, y viceversa. Pero, ¿y este turista qué le decimos al final entonces? Que para llegar tiene que cruzar las altas cumbres. ¿Qué vemos allí? El río. El río Los Sauces. Milag Navira. Bueno. Y... Panaolma, bien. Después viene desde el cauce, se divide los ríos. Panaolma y hay otro más. El río San Antonio. Río San Antonio. También hay una parte que se divide. ¿Y qué otra cosa podemos decir que se ve? El pueblo. del pueblo, de una altura enorme que dan esas hermosas sierras. Si miramos hacia abajo hay un precipicio, y en ese precipicio ahí estamos ubicados nosotros, junto con otras localidades más cerquitas de acá. Por ejemplo, Mina Clavero, ¿qué más tenemos? Cura Brochero, ¿qué más podemos ver? Si nos vamos más lejos, más allá, más para el norte. ¿San Lorenzo? Bueno, para el sur, San Lorenzo. ¿Para allá? Villa. ¿Dolores? Villa Dolores, que tan hermosa también es. Bien, ¿qué otra cosa podemos decir? ¿Se acuerdan ustedes cómo se llama esa plantita que tiene como una colita de qué? Una colita de un animal que es bien peludito, puntiagudo. Colita de zorro. Colita de zorro, sí, que mucha gente lo quiere llevar. Les encantan los turistas cuando van, paran, toman mate, ven el paisaje, ven toda la hermosura de las sierras, y como recuerdo se lleva uno de esos. No me acuerdo. Es un viaje. Cuando vayas a pasear, fíjate bien, atendé bien. ¿Dónde está? La seño. Donde trabaja mi papá, es típico que vengan turistas. Siempre vienen turistas, van para arriba, van para abajo, van para un costado, van para el otro, para todos lados. ¿Y a usted qué le gusta de Mina Clavero? Que hay ríos lindos. Aparte de ríos, ¿qué más? Que hay árboles bonitos. Y nativos. Árboles nativos. Es divertido porque, o sea, no sé, porque puedes pasear, hay plazas. Plazas. Puedes jugar. Está ahí la residencia que yo siempre voy, que es una plaza que también tiene cancha de fútbol, cancha de tenis. Espacio libre para jugar, para divertirse. ¿Qué más? Algunos, ustedes cuando van a Mina Clavero, ¿ven qué? Puestos. La feria. Negocios. Feria. Ahí está, la feria de los artesanos, que mucha gente vive más lejos. La feria de los artesanos, porque gente que no vive en el centro de nuestra Mina Clavero, vive más lejos. Ellos traen y fabrican. El año pasado con la señora Edith, ¿qué hicieron ustedes? Vasijas. ¿Vasija de qué? De barro. De arcilla. ¿Y se acuerdan cómo era? ¿Cómo era su preparación? Vamos a buscar arcilla. ¿Para hacer qué? ¿Qué iban a hacer? Para jugar. ¿Y con la señoría ustedes se acuerdan qué hacían? Hicimos unas vasijas que vino una mujer que se llamaba Marcela. Yo en Brasil también, allá en el Mangui, que es donde hay cangrejos, en una parte había arcilla. Yo agarré y no sé, armé unas cosas y después esperé que se sequen. Mi abuela me dijo que cerca de su casa había un señor que era muy artesano y que era bastante famoso, que hacía muchas vasijas en especial. Hacía artesanías, pero lo especial, lo que a él le gustaba más, era hacer vasijas. Bien, bien. ¿Y qué hacían? ¿Vendían después? Sí, todavía sigue vivo. Ah, oh, bien. Un día vamos a ir a pasear por allá. Decirle a la abuela que nos invite, que le diga al amigo que nos invite. ¿Lo decís en serio o en broma? Sí, pero en serio. Tenemos que ir a ver esa vasija. Pues estamos a fin de año. Bueno, ahora yo les voy a decir... A ver, ¿qué nos va a contar Tarcísio? Ahí está. Les voy a decir sobre Mina Clavero, les voy a hablar un poco. Y bueno, Mina Clavero es un pueblo de la provincia de Córdoba, Argentina, perteneciente al departamento San Alberto. Conforma el municipio del mismo nombre y el centro turístico del Valle de Tras la Sierra. Se caracteriza por sus paisajes naturales, sus playas y su vida nocturna. En 2019, en un concurso que organizó la Fundación Neu 7 World Wonders, el río Mina Clavero fue elegido como una de las 7 maravillas naturales de Argentina. ¿Vieron? Nuestro río es re importante porque fue elegido una de las 7 maravillas. a pesar de que hay muchos, muchos maravillosos, el nuestro es el séptimo. ¿Te gusta? Me gustaría ser reconocido por todo el mundo, así ver. Sí. A mí un río que está muy bonito es uno que está cerca de Cura Brochero. Creo que está cerca de Cura Brochero porque por ahí vive mi abuela. Ah, en el puente. Que, bueno, esto va a sonar raro para la gente que escuche, pero yo tengo un trauma ahí. A ver, ¿qué pasa? Mira, yo tenía en un tiempo tenía una niñera que era re vaga, o sea, me refiero a que usaba mucho el celular. Sí. Y bueno, un día yo me fui allá al río para divertirme, o sea, lo normal. Y le digo, Sofía, ¿me puedo tirar del puente? Y mirando el celular me dice, ajá. Y yo digo, bueno, voy. La gente me miraba con cara de, este chico se va a matar. Salto, casi me ahogo. Decía que estaban los policías buscando billetes. Menos mal, y había gente también. No, después papá llamó a la niñera y dijo, está despedida, corto. Ok, ¿se acuerdan que ayer vimos en el mapa de la Argentina la provincia de Córdoba? ¿Se acuerda qué aborigen estaba habitado en esta zona? Acá en Mina de Clavero. Uh-huh. Los Comechingones, ¿no? Bien, los Comechingones. Era un pueblo originario. ¿Se acuerda que lo vimos? Que estaba ubicado en esta parte. También en la parte de San Carlomín. Eran los indios que tenían la barba grande. ¿Qué sabías de los Comechingones? ¿Que tenían la barba? Grande y que usaban, de arma usaban el arco y la flecha. ¿Y qué cultivaban? Maíz y porotos. Esta zona era de cultivar maíz y porotos. Sí. ¿Y cómo era su vestimenta? Era ponchos con formas geométricas. Ponchos con figuras geométricas que ellos mismos dibujaban. Y también dibujaban lo que veían en la naturaleza. Por ejemplo, ¿qué dibujaban? Los animales. Un zorro. Un zorro. Por ejemplo. Hoy vimos una lagartija medio rara. Sí. Para mí era un. Tenía un hoyo acá en el cuerpo. Ok. Parecía más. No, para mí era un iguana. Para mí era un lagarto. Oh, todos distintos. Para mí era una sanguijuela. Ah, señor. Una sanguijuela con cola. Cruzaba el río. Pero que había una línea. Para mí un ornitorrinco porque tiene el. El acoso de. No, pero eso castores. Eso era la lengua. Sí, bueno, yo me imaginaba la parte en el pico de un pato. Ah, así. ¿Cómo hace? Con los ojos así, chinados. No, pero los patos no tienen cola larga. Bueno, tienen la colita así con tres plumitas. Acuérdense que ellos miraban. Tiene recortita la. ¿En qué lo dibujaban? ¿En una pintura que, cómo se llama? Pintura vasija, rupestre. ¿No? Pintura rupestre y en vasijas. Porque las mujeres también. ¿Y las mujeres qué hacían? Tejían. Que se llama tejido de chaguar. Que la otra vez me preguntaba. ¿Qué era un chaguar? ¿No es cierto? Y bueno, ahí le dije. Que era como una bolsita. Que tejían las mujeres, ¿no es cierto? Para llevar a los bebés. Sí. Para llevar a los alimentos que producían. Que juntaban, recolectaban, te alimentaban de ahí nada más. Profe, ¿sí? También para hacer pintura, si mal no recuerdo, un chico me dijo que para hacer pintura no iban al mar y le sacaban la tinta al pulpo, sino que usaban semillas y la aplastaban con el pie o algo así, escuché. ¿Eso? Y ahí, con el dedo, empezaban a pintar. Bueno, sí. Me parece que acá ya vamos terminando porque se hace muy largo el bloque y seguimos en el próximo bloque. Ok. Chao, chao. Chao, nos vemos en el próximo bloque. We'll be right back. wanna take this chance to fly. Bueno, acá ya estamos en el tercer bloque y último de los científicos en el programa de hoy sobre Mina Clavero. Acá con la seño Edith, nuestra seño de tercer grado, y con Juanpi. Que soy el nuevo, por si acaso. ¿Te gustó venir a la radio? Me encantó, es la primera vez que vengo. Y la primera vez que toco una de estas esponjas que se van a pegar a la pared. ¿Sabes para qué son? Para... ¿qué? Para guardar el sonido. No, para que no rebote el sonido. Si no, rebota y se escucha como tres veces. Si no, sí. Porque... si no, imagínate, si esto no tuviera... Yo digo, por ejemplo, Pepito se comió una banana. Iba a decir, Pepito se comió una banana. Pepito se va a comer una banana. Pepito se comió una banana. Tres veces seguidas. Dijiste eco. Una mal. Sí, dijiste, Pepito se va a comer una banana. Ah, cierto. Bueno, pero es un ejemplo. Bueno, continuamos entonces. Sí, que nos vamos, que tenemos... Entonces, ¿permiso para Fabra? Sí. ¿Qué? ¿Recuerdan que la fauna que habita en nuestro lugar acá, en Mina Clavero? Los come chingón. ¿Fauna? ¿Qué es fauna, Juanpi? Son animales. Oh, ok, no animales. Él va a nombrar algunos animales. A ver si recordamos. Está el quiz, el lagarto hebero. También está el araño cara negra. ¿Cuál es el araño cara negra? Dice acá que es un ave del Nuevo Mundo que integra a la familia Parunidae. Existe tanto en Centroamérica como en América del Sur. O eso dice. Wow. ¿Y la flora? Ah, la flora. ¿Qué es la flora? Significan como árboles. Tipo de los árboles. Los árboles. Está el espinillo. Está el espinillo, que es lo típico de Argentina, es re nativo. En la radio anterior estuvimos hablando de los árboles nativos. Sí. Y salió el espinillo. Así que ahora ve, acá está la espinilla. También está el piquillín, que en otro idioma, o sea, el del indio se dice así. Condalia micropilla. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese ruido, ese nombre raro? ¿Cuál? Se llamaba como, ¿por qué era? Porque era un nombre. ¿Qué nombre? Que leía, a ver, léelo de vuelta. Piquillín significa... Condalia micropilla. ¿Condalia micropilla? Sí. Y ese nombre medio raro. Lo dijiste bien. Ah, el nombre de qué? Cuando fuimos al parque del tal, estaba... Pero sí. Ahí decía en el cartel piquillín chico. Claro, es verdad. Son nombres científicos. Tiene el mismo nombre, pero ya... El mismo nombre uno es ese medio raro. Vamos, que nosotros lo transformamos en piquillín. Uno se llamaba la araña de perro. Sí, había uno que se llamaba la araña de perro. Ok. Salí, Juanpi. ¿Qué otro más? También está, a ver, déjenme ver. Jarilla hembra, que en otro idioma se dice larrea divaricata. ¿Larrea divaricata? Sí. Hay cada nombre. Es cada vez más nombre, cada vez más raro. Chanear se dice Geoffroea de Cortincans. Ah, me acuerdo del idioma de Brasil. A mí también. ¿No? Ay, ya me lo olvidé, repetilo. Geoffroea. Geoffroea de Cortincans. Geoffroea de Cortincans. Sí, está bien, lo dijiste bien. Muchas gracias. Va con dos F. Con dos F. Ok. Le damos la palabra ahora a Juan. Para que diga una preguntita y reflexionemos en la parte final sobre este tema. ¿Qué es la cultura? ¿Qué es la cultura? ¿Alguien sabe qué es la cultura? La cultura es tipo algo de un pueblo. Sí, es como sí. Por ejemplo que... Cada pueblo tiene una cultura. Un significado, sí, ¿no? Sí, sí. Es como por ejemplo que Mina Clavero significa un pueblo que tuvo mucha historia. Como la leyenda del río Mina Clavero. Historias, costumbres distintas, porque no creo que la misma costumbre que tenemos nosotros los Mina Claverenses con lo de Pilar Cruz Rocher. No vale que veas la respuesta. Ok. Dale, Juan, te damos la palabra. Los modales de vida. los derechos. ¿Los derechos como cuáles? Ahí dice algo. Identidad y justicia. Identidad. Las creencias, las tradiciones, los valores, amor, alegría, paz y democracia. Ok, todo eso es una cultura. Y nosotros como pueblo tenemos esa cultura. Tenemos valores, tenemos identidad, tenemos forma de vida, ¿sí? Como por ejemplo yo. Por ejemplo, yo me llamo Juan Pablo Cuomo y tengo 8 años y nací en el 2010. ¿No tenés 9? Sí, tengo 9. ¿Y por qué? Ay, yo también. Cuando cumplí, no me entraba en la cabeza que tenía 9. Yo okay. Digo, sigo teniendo 8, ya está. Bien. Encima bueno. Yo cuando nací en el 2010, obviamente tengo 9, 2019. Bueno, sí, sí. Justito, cada año va pasando, los años también. Entonces, todo eso concluimos que debemos a un respeto a la cultura. Y ahora Juan nos va a leer la última reflexión. Lo diferente y lo distinto nos nutre y enriquece. Un pueblo que respeta las culturas es un pueblo que crece. Exactamente, un pueblo que respeta cada una de las culturas, la cultura simplemente siempre va a crecer. Sí, ya somos una ciudad por la cantidad de habitantes. Sí, sí. Cada vez viene gente a vivir a nuestro pueblo. El país elige más grande vivir. Para mí es Rusia. Lo vi en el mapa. No es para vos, es porque es el más grande, no es para vos ni para mí, es porque es el más grande. Está en un continente más grande también. También en el 2013, 2016, por ahí se creía que Argentina era uno de los más grandes. Pero después se descubrió que era Rusia. Bueno, y bueno, okay. Una vez yo cuando era chiquita le dije, papá, ¿cuál es el país más grande? Y papá me dijo, creo que es Argentina. Bueno, porque vivimos en Argentina. Sí, cada vez los países se van creciendo, van haciendo más casas. Okay. Bien, entonces cerramos acá que la cultura debemos respetarla. Cada una debe respetar la cultura, ¿sí? Somos lo que somos, un pueblo con mucha historia, con mucha cultura, y cada uno de nosotros y cada uno de ellos también merecemos el respeto, ¿sí? Y otra cosita para terminar, este mes, ¿se acuerdan de la cinta Rosita? Porque llevamos y trabajamos en la escuela. Por el cáncer de mama. Este mes hacemos alusión también al cáncer de mamas, que es muy importante. ¿Qué le podemos decir a las mujeres que están escuchando acá? Que luchen con todo y que denle mayor esfuerzo para que se vaya. Ok. ¿Y qué es más importante? ¿Queremos qué? Decirle que vayan a hacerse un qué. ¿Un estudio? Un estudio. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese estudio? Mamografía. Muy, muy importante. Entonces dejamos ese pensamiento a todos. Sí. ¿Sí? Que se continúen, que sigan con ese control. ¿Estamos? Sí. Ok. Y bueno, acá ya terminamos con otro programa de los científicos y nos vemos en el próximo, iba a decir próximo bloque, en el próximo programa. ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Que tengan bonito día y que siempre sean felices. Thank you.

yo te puedo enamorar. We're the moon. You're good cause you can, so you do. We're feeling so good, just the way that we do when it's not in the afternoon. Hola a todos, ¿cómo están? Acá estábamos en nuestro programa de La Voz de los Jóvenes con nuestro tema de hoy, que vamos a estar un poquito con los chicos del PIT. Nos van a contar un poco más sobre el PIT, sobre sus proyectos, qué les gusta hacer, un poco más sobre ellos también. Hoy estamos acá con Flor. Hola. Y con Paz. Hola. Bueno, nosotros vamos al IPEN 285 y bueno, hoy vamos a hablar un poquito con los chicos del PIT. ¿Y cómo están, chicas? Bien, bien. ¿Y vos? ¿Todo tranqui? Sí. Hoy ya todas relajadas, que ya es viernes, ¿no? Ay, sí. Hoy tuvimos prueba de ciudadanía. Ay, yo seguro pensé que... Salimos temprano. Salimos temprano, por suerte. Sí. Y fuimos a ensayar la coreo. Fuimos un rato al playón a ensayar la coreo, así que buenísimo. Y ustedes que nos están escuchando, ¿qué planes tienen para hoy? Bueno, no tengo las vías de comunicación. ¿Dónde está? Bueno, ahí te las paso. Ahí está, delivery. Bueno, si nos quieren mandar algún mensajito, contanos un poco de lo que van a hacer hoy, si les está gustando el programa, alguna propuesta de algunos temas. Vamos a empezar a hacer encuestas en Instagram también, para ver si qué temas les gusta hablar. Bueno, dale. Teléfono fijo 3544-471168 o por WhatsApp 3544-505221. Bueno, vamos terminando con nuestro primer bloque y vamos con un tema. Man, this feel incredible, I'll turn you to a bright young boy. Hands on your body, I don't wanna waste your time. end. I will follow you until the end. Jenny, take my hand. I cannot pretend. Why I never like your new boyfriend. Bloque, acá con nuestro programa de La Voz de los Jóvenes. Acá están con nosotros los chicos del PIT. ¿Cómo están? ¿Nerviosos? Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Puedes presentarte? Dale, digan el nombre por lo menos. Digan el Instagram. El número. Dale, dale. ¿Cuántos años tienen ustedes? 16. 16. Sí. ¿Y sus nombres? Yo me llamo William, mi apellido es Swiston y acá lo presento a mi amigo. ¿Presentame? Me llamo Luca Aguirre y tengo 16 años. ¿Y el rubio? Yo me llamo Paula Calderón y tengo 18 años. Ah, mira vos. Todo tranqui. ¿Están nerviosos todavía? ¿Están nerviosos? Sí, claro. ¿Le gusta el PIT? Sí. ¿La pasan bien? ¿Son amigos ustedes? Todos. ¿Le gustan los profes? No, no me gustan a mí los hombres. ¿Cómo les caen los profes? Hay que explorar un poco, ¿eh? Bien. El montón. ¿Y qué proyectos están haciendo en su colegio? ¿Están haciendo algún proyecto en especial? No. ¿No? No. ¿Qué es lo que más les gusta hacer? Recreo. Jugar a la pelota en el recreo. Jugar a la pelota en el recreo. Sí. ¿Les gusta bailar? Sí. ¿Y les gusta, ¿no? ¿Les gusta leer? Nah, no les gusta leer. ¿A qué año van? ¿Qué? ¿Qué vamos a un programa. Claro, sí, invito a un colegio. Ay, bueno. Recordaba una vía de comunicación. Teléfono fijo 3544-471168 o por WhatsApp 3544-505220. Y bueno, ¿quieren contar algo más sobre ustedes? No. ¿Quieren mandar algún saludo a algún amigo, la abuela, la madre, el padre? Un saludo a Nanito que está afuera. A ver, chicos, respóndanme, ¿qué les gusta hacer? ¿Cuáles son sus actividades favoritas? Vamos, chicos, están en la radio, hay que hablar. ¿Qué les gusta hacer? No sé, les gusta comer, les gusta dormir, les gusta leer, les gusta estar con los amigos, les gusta salir los viernes, les gusta... Le están tirando opciones. Claro. Bueno, respondan. ¿No les gusta hacer nada? ¡Ay, qué aburrido, chicos! Ay, chicos, ¿no les gusta hacer nada? ¿No les gusta salir de fiesta? ¡Sáquense la vergüenza! ¡Cuenten, hablen, charlen! Tranquila, pásenla bien. Pero no te pongas nerviosa. Somos tímidos nosotros. Bueno, vamos tímidos con en la radio, wow. Vamos a entonces con un temita. Bueno. Reggaetón. Y Chan no dice nada, Chan. ¿Quién? Chicos, chicos, todavía no corté. Esperen a que la luz apague. Hear the drums echoing tonight, but she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words. Melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Hemos vuelto, chicos. Hola a todos, ¿cómo están? Acá estamos en nuestro tercer bloque de La Voz de los Jóvenes. Estamos acá con dos chicos más del PIT. Ellos nos van a contar un poquito más sobre ellos y qué les gusta hacer. Hola, chicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, por lo menos vos. Bien, bien, bien. ¿Cómo son sus nombres? ¿Pueden presentarse? Yo me llamo Danilo Venegas. Mi nombre es Elian Ponce. ¿Cómo están? ¿Nerviosos? Sí, ya es nervioso, la verdad. La primera vez en una radio, ¿no? Sí, la primera vez. ¿Y qué les gusta hacer? A mí, jugar al fútbol. Y a estudiar más que todo. ¡Qué escucha muy bien, ¿eh? Sí. Que los tres peleemos. Usted lo dice. ¿Vos, Adrián? Sí, está bien. ¿Está bien? Estudiar no tanto, pero jugar al fútbol sí. Bien. Sí, está bueno. Hay que hacer deporte para estar en forma, chicos. Sí, sí, obvio. ¿Están haciendo algún proyecto en su colegio? ¿O hicieron? Ahora algunos alumnos están participando en el proyecto de restauración ecológica y educación ambiental. Sería el CREA. Que, o sea, el objetivo es ir a reforestar con tabaquillos en el... en la sierra, digamos, el bosque. Claro, en claro. Bien, está buenísimo, está buenísima la idea, me encanta, me encanta. ¿Y a usted le gusta leer? Más o menos. A mí sí, a mí me encanta leer. ¿Cuál es tu libro favorito? ¿O alguno? ¿Uno que te guste? Y el que más me ha gustado, así por el mensaje que deja, más o menos, es Los ojos del perro sireno. Mira, mira, che. Y Flor, ¿quieres hacer alguna preguntita? ¿Cuál es tu comida favorita, chicos? ¿Qué les gusta comer? Pastel de papas. Ay, qué rico. No, lo prepara con queso. Dulce. Ay, no, no. No. Aguante el asado. Mal, aguante el asado. Sí. ¿Les gusta escribir algún cuento? No, no me cuesta, sino que no me gusta. Sí, a mí tampoco no me gusta, pero... ¿Tampoco te cuesta? Sí, para mí me es fácil escribir, pero no me gusta. Claro. Claro. Bueno, chicos, ¿y en qué orientación están? ¿En cuál? ¿Orientación? ¿Sociales? ¿Economía? ¿Cuál? No, creo que no. No, no tiene orientación. ¿No, ¿no tiene orientación? Claro, claro. Sí. Ah, bueno. ¿Y entonces qué más están estudiando? ¿Algún específico? ¿O están estudiando...? O sea, ¿cómo es ahí? Si se les ocurre algún proyecto que hayan hecho durante el año. ¿No? Bueno. ¿Hacen las cosas o están todo el día charlando? No, hacemos las cosas. ¿Hacen las cosas? Claro. ¿O hacen las cosas y después charlan? ¿O charlan y no hacen nada? Vamos. No, charlan. Charlan. Está buenísimo. Sí, sí. Acá no hay que mentir. No, somos todos jóvenes. ¿Alguno más quiere contar algo más? Yo no, por mi parte. ¿Quieren mandar algún saludo? Sí, para los pibes del PIT. Muy bien. También si gustan que están ahí. Ah, muy bien. También si gustan pueden dejar sus Instagrams. No, gracias. ¿No? Bueno. Bueno, vamos con un temita entonces. Dale. Ponete qué locura, por favor. Bueno. Qué locura. Vamos con mi tema. Escucha, escucha, que se viene. ¿Vamos? Hoy me he estado imaginando cómo sería, qué pasaría si estuvieses a mi lado. Cuánto te quería, sé que duraría, porque tengo tanto, tanto pa' darte, pa' entregarte. ¿Y qué hacer para verte? Pa' tener tu carita, tus ojos en mí, solo quererte. Para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente. Disfruta prohibida y dona serpiente que quiere morderte. ¿Y qué hacer para verte? Pa' tener tu carita, tus ojos de niña y solo quererte. Para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente. Hoy mis ojos de nuevo se tienen el deseo de volver a verte. ¡Oh!

Bueno, acá volvemos con nuestro cuarto bloque de La Voz de los Jóvenes. Estamos acá con los chicos del PIT y ahora vamos a escuchar un audio de un cuento producido por Danilo Venegas, Lucas Aguirre y Pablo Altamirano. Bueno, ellos son los que producieron el audio y ahora lo vamos a pasar. Y después vamos a leer unos cuentos que ellos producieron. Salí de esa dichosa casa. El viejo hombre. Hace mucho tiempo, en una casa que se creía que estaba embrujada, vivió un hombrecito que nunca salía de esa dichosa casa. El viejo hombrecito murió en esa misma casa de un infarto, lo que aumenta la creencia de que la casa estaba embrujada. Pasó mucho tiempo antes de que alguien viviera ahí de nuevo. Un día llegó un inquilino llamado Jorge. Él era un hombre normal, nada raro. Antes de pasar un solo día en esa casa, el chico ya se sentía atemorizado. Por eso, por esa casa llena de telarañas, baldosas y sueltas, y puertas rechinantes. Cuando Jorge se fue a dormir, sintió un chillido en algún lado de esa horrible casa. Él encendió una vela y bajó por las escaleras. Al bajar, vio un escalón abierto y descubrió un cuerpo muerto. El chico, aterrizado, saltó de la escalera. Al caer no quiso darse vuelta porque sabía que algo malo pasaría, pero no pudo. Él giró su cabeza y vio al mismo cuerpo gritándole: ¡fuera de mi casa, fuera de mi casa! El chico, aterrorizado, trató de tomar un cuchillo que estaba en el suelo, pero no pudo. Y el viejo zombie lo mató. Muy bueno. Muy bueno el cuento. Buenísimo. Acá se ríen porque tienen la barba vergüenza. Pero para mí estuvo buenísimo el cuento. La verdad que sí, me re gustó. A los oyentes que creen, ¿les gustó? Pueden comentarlo. Ahora Flor les va a recordar la línea de comunicación. Teléfono fijo 3544-471168 o por WhatsApp 3544-505221. Bueno, y ahora los chicos nos van a leer unos cuentos que ellos mismos producieron, que quisieron compartirlos con los oyentes. Bueno, ¿quién empieza? Dale. Bueno, este no lo hice yo, en realidad lo hizo un compañero, pero como no vino, se lo voy a leer. Dale. Hace 122 años, atrás de la afuera de Estados Unidos, vacacionaba una pareja de adolescentes entre 19 y 20 años. Sus nombres eran Cain y Zoe. Una mañana, la joven pareja decidió salir a recorrer el lugar alrededor de las 8:45 am. Siendo así, salen tomados de la mano de su cabaña. Al caminar, se topan con un pequeño bosque que en aquel entonces se rumoraba varios asesinatos de un hombre que al parecer ya había sido capturado y condenado a la muerte. Zoe, en un momento, sintió un gran escalofrío en su espalda, al igual que Cain. Pero no le dieron importancia, así que decidieron volver a su cabaña. Esa misma noche, a las 3:02 am, Zoe escucha un ruido en la parte trasera de su casa, en su pequeño parque, ya que la casa tenía unos columpios. Media aterrada porque sentía un ruido de columpios sin haber viento, despierta a Cain y le dice: "Despierta, siento ruidos en el jardín". Él, alertado por su novia, baja de inmediato a chequear qué era aquello que tenía a su novia preocupada. Al bajar, se encuentra con que no había absolutamente nada y llegó a la conclusión que su novia podía haber estado soñando. Vuelve a su recámara y le cuenta a Zoe que no hay nada que temer. Ella estaba segura de lo que oyó, así que se desveló toda la noche. Al llegar a la mañana, 9:30, se despierta su novio. Despierta a su novio y ve que su novia está desvelada, así que le dice: "Oye, no has dormido, quédate a descansar, yo iré a hacer unas compras". A lo que la muchacha acepta y se recuesta en la recámara y cae en un sueño ligero, porque se había alertada porque había sucedido esa noche. Pasan las horas y Cain todavía no llega. Zoe, ya descansada, despierta y baja a la cocina y empieza a hacer un poco de limpieza y lavar ropa. En todos esos quehaceres, se toma un descanso y va hacia el jardín y se siente en el columpio y empezó a sentir cómo le mecía en el columpio, pero no podía salir de él por alguna razón. Afortunadamente, justo llega su pareja y ella gritando le tira las bolsas del supermercado y va corriendo a donde esta se encuentra. Llorando, ella dice: "No podía salir, no sé qué pasa". Al escuchar las palabras de ella, con sus lágrimas en sus ojos, la abraza y le dice: "No es nada, ya pasó". Cae la noche, 23:19 p.m. La pareja ya durmiendo, se cae una copa de la cocina, a lo cual Zoe despierta y manda una vez más a su novio a chequear. Cain, entre dormido, baja y desde abajo siente el grito de su amada desde la recámara. "Corre, corre", grita desde la habitación. Cuando él llega, súper asustado, ve a su novia en la esquina de la habitación llorando desesperadamente, a lo que él le pregunta: "¿Qué sucede?". "Una niña", responde ella, "una niña pequeña cubierta de sangre me quería llevar a los columpios". Él, enojado y desentendido, le dice: "¿Estás consumiendo algo? No puede ser que yo sea la segunda noche que no puedo descansar culpa de estas ridículas alucinaciones. Yo de aquí me voy". Agarra sus cosas y se sube al coche. A la mañana, Zoe enciende la TV y ve en las noticias que hubo un accidente a las afueras de Estados Unidos. Muy cerca de su cabaña, un joven de 19 a 20 años de edad había sido asesinado en su carro. Desconsolada, cae al piso llorando. En un momento de su llanto, siente que le abrazan por detrás. Piensa que podría ser su novio. Al voltear, se encuentra con un hombre con apariencia muerta y maloliente, con las llaves del coche de su novio, y le dice: "No tuvieron que venir nunca". Después de eso, no volvió a saber de Zoe y Cain. Se rumora que fue el hombre de los asesinatos. Midori no Akuma. Wow. Bueno, buenísimo, la verdad. Alucinante. Bueno, ¿qué les pareció, chicos? ¿Les gustó el cuento? Sí, está muy bueno. No, parece, ¿sabes quién parece? Chulo. Don Chulo. Chulo pasa a hacer el ejercicio. Mari, lee un mensaje. Soy Tati. A ver. Un saludo para los chicos del PIT. Soy Tataín. Buenas tardes, chicas y chicos de la voz de los jóvenes. Aquí en la escuela escuchando el programa. Saludos a los chicos del PIT. Romina. Vamos, Romy. Saludos a los chicos y profes del PIT. Son unos genios de parte de la prese Eli. Vamos. Los otros son bien. Buenísimo, un saludo. Muchísimas gracias. Qué amor que nos tiene. Sí, se deben portar re bien. Se deben portar igual que nosotros. Nos portamos bien. Para mí, nosotros vamos a pasar la mañana. Ningún alumno se porta bien. Admítanlo, chicas. Sí. Muy mal. No quieren a nosotros. Mentira. Bueno, puede pasar algún profe acá, así le hacemos unas preguntas. Profes, entren al estudio. Sí, vamos para eso. Vamos. Ahí se están organizando porque es mucha gente dentro de un estudio 4x4. Bueno, vamos cambiando. Hola, profe. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Esa es la Dalila. Dalila Carracero. Dalila Carracero, que también fue nuestra seño en la primaria. Sí, una sorpresa hermosa llegar y ver a mis niñas de la primaria acá en un programa tan grande, tan desenvuelta. Fue fantástico, fue hermoso. Ay, gracias. ¿Qué tal la profe? ¿Tiene lindos recuerdos? Sí. Sí, buenísimos los recuerdos. Sí, hacíamos millones de coreos. Me acuerdo que siempre discutíamos con esos coreos. Nunca nos poníamos de acuerdo. Todavía no me... Ay, sí. ¿De qué actué yo? hicimos varias cosas, ¿no? Sí. Me acuerdo la vez que actuaste con el Johnny, que eran una pareja y se separaban. Estuvo buenísimo ese día. Ay, nos moríamos de risa, nos desmayábamos nosotros. Sí, así que un placer encontrarlas acá, ver que hacen un programa. Han crecido un montón. Me encanta. Ay, a nosotros también nos encanta que estés acá. ¿Y vos sos? María Ordóñez, profe de lengua también. ¿Cómo estás? Bien, muy contenta. ¿Ya estás en una radio? Sí, yo soy comunicadora social, así que estuve en algunas veces y algunas veces acá también. Chicos, ¿por qué son tan malos? Su palabra favorita es el no. No, no, no, no, todo para ellos es no. Más que nada, el rubio ese, todo no. Han estado con un poco de vergüenza, sí, pero vamos a volver varias veces y vamos a ir. Dale, los esperamos. Sí, obvio, los esperamos siempre. Tienen que ir puliendo las habilidades. La claro, sí. Ya han venido los chicos del PIT el año pasado también. Sí, hay algunos que vinieron que están ahí afuera, que no se animaron todavía a hablar. Que está Lucas, que vino el año pasado. Romeo y Julieta. Me acuerdo que hablamos el año pasado, los invitamos también a hablar sobre el amor, los tipos de amor y todo eso. No se quiere. Mira, justo. ¿Puedo hablar yo? Sí. Y fue un programa divino. Tengo muchos videos de ese programa del PIT del año pasado y fue muy especial. Sí, hablaron un montón. Hablaron, charlaron, respondieron todo. Buenísimo estuvo. Pero era más cara dura, dice. Pero yo también hago un elogio enorme a ellos porque todos hablaron, todos dijeron. Todos se animaron a hablar. El que les lleva el cuento. ¿Cómo es su nombre? Elian. Elian. Divino. El cuento muy lindo, el audio muy especial, así que muy bueno. Y la seño puede decir un poco que están trabajando también. Sí, bueno, estos cuentos que estamos compartiendo hoy los elaboraron los chicos entre el lunes y el miércoles en una cátedra que nosotras con la profe Dalila hacemos, que se llama Cátedras Compartidas, que estamos las dos profes en... con todos los estudiantes juntos y les propusimos que escriban algunos cuentos, algunos les tocaba cuentos de terror, otros cuentos realistas, otros cuentos fantásticos y sobre la literatura gaucheja, que eso no llegó ninguno, me parece, hoy para compartirlo. Pero buenísimo. Tienen que escribir historias cortitas para compartir claro. En la radio. Claro, buenísimo, bueno. Está re bueno, sí. Traigan. Sí, nos habían contado que iban a hacer eso y habíamos planeado unas preguntitas, pero bueno. ¿Quieren responder, chicos? ¿Se animan a responder algunas sí, preguntitas sobre el proyecto? Alguno va a contestar. Dale. ¿Y qué tema les tocó a ustedes? ¿A quién? A ver, a William, ¿cuál te tocó? El cuento. El cuento de terror. El terror. Sí. Luca. Terror. Elian. Realista. Que no lo leíste todavía, ¿no? No, yo no lo leí. ¿Qué más? ¿Danilo? ¿Cuál era? Terror. Terror. ¿Y Pali? Terror. No, no. Pali era el cuento fantástico, que todavía lo tiene que escribir. Fantástico. No, me sirve. Ni se acuerda, imagínense cómo le va a ir el lenguaje. ¿Y les gustó? ¿Les gustó, chicos, escribir los cuentos? ¿Y si no lo escribiste? ¿Por qué decís? No me gustó. Ya lo va a hacer, ya lo va a hacer. El 30 de febrero. ¿Les gustó o no? Sí. Sí. ¿Les costó? No. Yo le puse una musiquita y te la hice. Eliana, ¿vos te costó? No, para nada. A algunos les costaba un poco más. Tanto claro, la hoja sí. En blanco hasta que empezaron y ahí. Claro, hasta que llega la creatividad. Exacto. Hasta que se te vienen las cosas a la cabeza. ¿Y qué fue lo que más les gustó? Yo creo. Ay, no. ¿Le gustó de qué? ¿Del cuento? Del cuento, del proyecto, de hacer los cuentos. Todo, nada. Me gustó que pudimos compartirlos después, me gustó escribirlo, me gustó poder expresar mis ideas. Desarrollarnos. Luca, conta por qué decidiste vos grabar el audio, claro, y presentarlo de otra manera. Claro, pues tiene que verlo y leerlo. Genial. Acércate. Dale, dale, dale, Luca. Dale, ¿por qué? Porque tenía vergüenza leerlo en vivo. Claro, así lo puedes practicar. Claro. Está bueno, está bueno. Sí, una vez también, para una presentación que hicimos unos productos para tecnología también, con unos compañeros teníamos que hacer una promoción y la teníamos que decir enfrente de todos. Entonces la grabamos y pasamos un audio porque no teníamos ganas. Claro. Nos da vergüenza. Claro. Entonces está bueno también, porque de todos modos lo presentás, pero en otra forma. Claro. Sí. Pero con mi voz, chaval. ¿Quieren contar algo más? ¿No? ¿Quieren mandar algún saludo a alguien? A Luquito, que me está esperando afuera, chaval. Chaval, chaval, chaval. Bueno, ¿no quieren decir nada más, chicos? ¿Aquí? No, no, no. ¿Nada más? No, tiene un cuento para leer. Hay más cuentos. ¿Quieren leer algún cuentito más? William. ¿Podría leer William? Dale, William, animate. William, lee el cuento de Emiliano. William, lee el suyo. Dale, William. Dale. Está buenísimo, les cuento que está escrito muy prolijo. No le entendí, lo leí. Emiliano. Está prolijo. Y bueno, este cuento se trata de una niña que se llama Sofía, tiene una familia de 4 integrantes que vive a las afueras de Alaska. Y bueno, yo lo escribí así. En una casa a las afueras de la ciudad de Alaska se encontraba una familia de 4 integrantes, dos niñas llamadas Lucía y una Sofía. Una tenía 14 años, que era la niña Lucía, y la otra de 12, que se llamaba Sofía. Las niñas solas y solo con amigos en la escuela, se la pasaban leyendo libros y jugando con muñecas. El padre era un hombre que trataba con magia negra, teniendo una biblioteca llena de libros diabólicos. Una tarde se olvidó la puerta abierta, la madre en la cocina haciendo la merienda. Llama a la familia a merendar. Luego de terminar la merienda, las niñas van a la habitación. Pasando cerca de la biblioteca, la más grande decide entrar y agarrar un libro, explicándole a la hermana Sofía que todo saldría estupendo. Luego de empezar a leer, no entendía lo que leía. Estaba invocando a un espíritu del más allá, algo que no tenía piedad. Ese espíritu se aferró a lo más débil de ella. Fue por Sofía, siendo la más chica y sensible. Ella de un día al otro empezó a ser mala, mostrando aspectos extraños, siendo violenta con todos. Una tarde, una compañera le arrojó el cabello, solo era jugando. Y en la escuela solo se le escuchaba: aléjenla, aléjenla, aléjenla, apuñándolo con la lapicera por el cuerpo, dejándolo tendido en el suelo. Y perdiendo demasiada sangre, no hubo nada que hacer, perdiendo la vida del compañero. Ella solamente sonreía y decía que ella estaba durmiendo. Claro, nadie sabía que tenía un ser diabólico. Quedando sola en su cuarto, solo se le escuchaba hablar y nadie le hacía caso. Después de un mes que estuviera ella y su muñeca, los padres decidieron dejarla salir, preguntándole por qué había hecho eso. Ella solo agachaba la cabeza y agarraba su muñeca, quedándose callada. La hermana mayor, Lucía, se arrima y la habla, con una ira por lo que había hecho, diciéndole para ir a jugar al patio. En el patio la mayor observaba a Sofía los aspectos paranormales que empezaba a agarrarle, gritando muy fuerte que la ayudaran. Sofía, al ver a la hermana gritar, solo corrió tras de ella, tropezando con una roca, cayendo con tanta velocidad sobre una estaca de hierro perforándose el pecho. La muerte de... La muerte de un inocente más se obtuvo por un espíritu maligno. Las palabras sin... Los padres, sin explicación, quedaron con un trastorno mental. La hermana Lucía quedó tendida en el suelo llorando sin saber por qué Sofía se comportaba así. El Estado decide vender la propiedad, ya que nadie de la familia quería habitar en el lugar. Los padres fueron enviados a una casa de locos y la hermana mayor a una casa de familiares a la ciudad de Alaska. El espíritu diabólico tomó posición en la muñeca de Sofía esperando adueñarse del primer cuerpo que agarre a tocar la muñeca. Esta historia continuará. Muchas gracias. Buenísimo. Un aplauso. Buenísimo que te hayas animado a compartirlo con los oyentes, también estuvo buenísimo. Sí. ¿Quieren decir algo más o nos vamos despidiendo? ¿No? Bueno, yo le quiero mandar... Agradecer, nosotras agradecerles el espacio y la posibilidad de esto, que nos reciban, que claro. Los chicos, las chicas puedan tener esta experiencia de animarse a hablar en el micrófono. Vamos a tratar del año que viene a hacer algunas cositas más allá con el profe Lautaro también, que está acá. Para venir más y sí. Animarnos más, para que sea algo más familiar esto de poder hablar. Buenísimo. Para nosotras es importante esto, ¿no? Que las jóvenes y los jóvenes se expresen, hablen, tengan un espacio para contar sus ideas y lo que producen, que es hermoso. Buenísimo. Bueno, yo quiero mandar un saludo a mis compañeros, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a Cata, a Chanis, que hoy es su cumple, muy feliz cumple a Chanis. ¡Feliz cumpleaños, Chanis! Que hoy no pudo venir Chanis, pero está Cata operando. Y bueno, un saludo a Chanis. Bueno, yo le mando un saludo a toda mi familia, a los compañeros, bueno, a Chanis y a todos los chicos. Muchas gracias por venir. Les mando saludos y también a los profes. Gracias. Bueno. Yo le mando saludos a mi familia, a todos los que nos están escuchando, compañeros, amigos, a Chanis y a todos los chicos que vinieron. Gracias. Buenísimo, chicos. Buenísimo. Este saludan a alguien. Los jóvenes. Un saludo, chicos. ¿Algún saludo? ¿Alguno? No, nadie. ¿Su familia? ¿Alguien? No, ni siquiera menos. Bueno. Entonces un saludo a los oyentes. Al profe Lautaro del teatro, dijo el rubio. El rubio. Bueno. Era por No alcanza. Bueno. Bueno. Luquita Costa. Vamos terminando, chicas. Bueno. So I'll go, I'll go, I will go, go, go. Lately I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. Even though I might not like this, I think that you'll be happier, I want you to be happier. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, no, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately I've been thinking, I want you to be happier, I want you to